Politikon, diatribeca y logos políticos. Politikon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, θεορτέν, βουλόνος. Θεάς αυτά εκείνη, πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Amigos, estamos comenzando nuestro Politikon de hoy, si no me equivoco, el 23 de mayo de 1913, aquí, 1913, cualquier número, vivo todavía en el siglo pasado, 2013, aquí en Caballito, la Comuna 6. Estamos arrancando hoy con una licencia por enfermedad de Joaquín, que debe estar escuchándonos en su casa, pobre, sufriendo en la cama, quizá le esté preparando una sopita a la novia. Y bueno, ustedes saben que todos nuestros programas anteriores los pueden escuchar en www.politikoncomuna6.com.ar. Y como siempre, vamos a repetir aquello de que este programa está producido por Sofía Negri, Rodolfo Dinger, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Ali. Vamos a comenzar hoy ya de entrada con nuestra entrevista. Tenemos acá un par de invitados, a Martín Giomi, comunero de aquí de la Comuna 6 por Proyecto Sur, y a Federico Cantis de la Juventud Proyecto Sur de Capital. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo presentar a Martín Giomi? Bueno, debo decir que tiene 30 años, pero hace mucho que tenés 30. 31. Ya 31. Cuando te presentamos. Y cumplo 32. Ya está cumpliendo 32. No, cumplo 32 el 6 de julio. Cada un año estoy cumpliendo años, por general. Sí, ¿no? Es lo habitual. Te estás acostumbrado. Vos sabés que yo estaba mirando hoy tu blog y veía ahí que decía 30 años. Entonces me preguntaba qué edad tenía cuando yo lo presenté allá por 2011, cuando estabas aspirando a integrar la Junta Comunal. Y en aquella época, ¿vos habías ya arrancado en 30? No. Yo ya, sí, yo arranqué con 30 porque el cierre de listas del 2011 fue después de mi cumpleaños. Me acuerdo porque estábamos en plena campaña electoral y no fue nadie. ¿No fue nadie a tu cumpleaños? Tampoco invité, tampoco avisé que estaba con la cabeza de otro lado, avisé a último momento. Bueno, pero tendrías que haber hecho en una esquina, en una mesa. No, una desgracia, pero bueno, qué sé yo. Bueno, ¿qué podemos decir de vos que no hayamos dicho en este programa? ¿Novedades? ¿Habrá alguna, quizás? Licenciado en composición musical, con medios electroacústicos, egresado de la Universidad Nacional de Quilmes, un ciclo básico completo en la carrera de instrumentista de guitarra. ¿Esto te ha ayudado en la política? La verdad que no. No. Bueno, esto fue en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Hoy por hoy, comunero, aquí en la Comuna 6. Vos entre 2001 y 2002 anduviste participando en la Asamblea Popular del Parque Rivadavia, época en que militabas en la agrupación Frente Universitario Libertario, en la Universidad Nacional de Quilmes. Del 2004 al 2007 tuviste dos mandatos consecutivos como consejero superior en esa misma universidad. Del 2003 al 2006 estuviste como asesor en el Interbloque Legislativo de Izquierda, fuiste asesor en varias comisiones. En el 2008, desde la agrupación universitaria, participaste en un conflicto de Fevatex, fábrica recuperada en aquel momento, hasta que fue desalojada. En el 2009, ingresaste al partido Proyecto Sur. Bueno, 2009, ingreso al partido Proyecto Sur. Hoy por hoy, algunos medios comentan que, bueno, que están un poco movidas las cosas dentro del Proyecto Sur. ¿Cómo está eso hoy por hoy, tu vinculación con el partido? Y el partido está pasando un momento muy complejo porque está teniendo inevitablemente un giro a la derecha en función de conseguir un mejor resultado electoral con una alianza con Carrió, como bueno, la mayoría de los que están en política saben. El problema viene ya de antes, no es la primera vez que hay intento de ampliar el espectro electoral con una táctica que busca, o una estrategia en realidad, ganar los votos de la derecha o de la supuesta derecha, teniendo un discurso de derecha o una política de derecha. La realidad es que uno se opone al gobierno nacional no por las mismas razones que se opone Carrió. Uno se opone al gobierno nacional por lo que falta. No se opone al gobierno nacional por su política de derechos humanos o su política internacional con los países de Latinoamérica, ni se opone al gobierno nacional por la ley de medios o por la asignación universal por hijo. Uno se opone al gobierno nacional por el modelo que no logra resolver la pobreza, por el problema de la minería, de la soja, el problema del poco desarrollo de la industria, los conflictos del Atlántico Sur. Es decir, una política que, si bien es distinta a lo que fue la política neoliberal de los 90, no logra romper la estructura. Y no creemos que exista la posibilidad de romper una estructura neoliberal de esa característica con Elisa Carrió. Mirá vos, cuando ustedes dicen esto de romper la estructura, ¿están pensando en que en el modelo de producción que tiene la Argentina? ¿En qué están pensando? Sí, básicamente es un modelo de producción que no ha desarrollado la industria nacional, la fabricación de la mercancía que se genera en el país y la producción que desarrolla la Argentina está muy lejos de ser aquello que este gobierno nacional plantea y hace reminiscencias permanentes hacia el peronismo. Y además hay un problema muy grave, que hay una estructura neoliberal que se sigue manteniendo con el pago de la deuda y con una situación donde no se logra generar empleo en las dimensiones que se necesita para resolverlo. Y hay una situación inflacionaria que es muy grave, que día a día los trabajadores van perdiendo la posibilidad de poder tener una situación económica mejor. Ahora, nosotros creemos que eso se puede transformar con los sectores que plantean una oposición por izquierda, no por derecha. Nosotros no nos oponemos, por ejemplo, a la ley de medios, que sirve para democratizar la difusión, la propaganda, la forma de dialogar con la gente que está en... que escucha la radio, la televisión. Nosotros creemos que no queremos estar en un partido donde seamos los candidatos de Manieto y donde nuestra militancia se sostenga en función de lo que conviene decir para no perjudicar al Grupo Clarín, o en tener una política que es completamente nociva y contradictoria, porque también la sociedad misma lo va a castigar. Porque por más que hay un sector de la sociedad que pida unidad, y que realmente es cierto que para ser una alternativa al kirchnerismo tiene que haber unidad, en base a un programa y un proyecto superador. Y bueno, por eso lo que aspiramos, lo que soñamos, lo que queremos es que todos los sectores que estamos rompiendo, junto con las organizaciones sociales, con la izquierda independiente, con la CTA, con el MST, con todos esos sectores, podamos romper esa muralla que dice que a la izquierda del kirchnerismo no hay nada y poder plantar una nueva alternativa en la ciudad, pero con precisión a todo el país. Y que no sea solamente un acuerdo electoral, sino que sea realmente un movimiento superador de todas estas experiencias. Ahora, cuando vos decís el partido, ¿no?, con cierta pretensión de acordar con una derecha como para estar posicionado frente a cierto electorado, ¿ustedes no forman parte del partido? Digo, la juventud del Proyecto Sur de Capital, vos, los otros comuneros que están a punto de abrirse del partido Proyecto Sur. ¿No son también Proyecto Sur? Digo, porque vos ahí marcás como si, digamos, un espacio mayoritario dentro del Proyecto Sur fuera el que está detrás del acuerdo de Carrió. ¿Es así? Pasa que estos son partidos que se construyen a través de una figura, de una persona. Hay un proceso de mediatización de la política donde no hay partidos que surjan desde abajo, salvo los partidos tradicionales. No han sido buenas las experiencias de nuevos partidos de centroizquierda, como fue el PI, el Frente Grande, el Frepaso. Todas, por alguna razón u otra, parece que en algún momento buscan la alianza con sectores con otro electorado, con otra composición, y terminan perdiendo el capital político que acumularon. Pues le pasó a Allende en el 89, en el 91, le pasó al Chacho Álvarez en el 97 con la alianza, y terminó en el 99 como terminó. Y en todos esos casos, y yo me recuerdo muy bien el de la alianza, la sociedad pedía unidad, que se juntan los radicales con los sectores peronistas que rompían con ese modelo neoliberal, con el Grupo de los Ocho, con Chacho Álvarez, y definitivamente todos terminaron en un proyecto político que terminó por derecha. A Checho Álvarez se le cuestiona porque renuncia en el 99 a la vicepresidencia, pero no se le cuestiona por qué en el 97 hizo una alianza con los radicales, que encima se lo terminó comiendo y devorando, y que a Pino Solana le va a pasar lo mismo, porque nosotros se lo advertimos en reiteradas oportunidades, que era algo muy peligroso, muy arriesgado, y que entendíamos que Carrió se iba a terminar comiendo a Pino Solana, y yo creo que eso está pasando en los medios de comunicación ahora, porque los medios de comunicación las prefieren a un candidato que realmente exprese esos intereses. Yo me acordaba de los días posteriores a que ganó las elecciones el movimiento, la Alianza Proyecto Sur, acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando se hicieron las primeras elecciones para comuneros, ¿no? En aquel momento había quedado en las primeras elecciones, es decir, en las elecciones para comuneros, bastante repartida la cosa, digo, el caudal de la Alianza Proyecto Sur era realmente importante dentro de la ciudad, ¿no? Habían alcanzado entre un 25 y un 30% según las comunas, ¿no? Un poquito. La primera elección del 2009 saca 24%, y la del 2011 13%, 12,9%. A ver, cuando vos ingresaste. Saca 12,9%. Y en Caballito saca 16%. Ahora, eso se había alcanzado con una alianza que se había hecho con varias fuerzas que tenía que ver con, digamos, lo que. Después terminó el FAP. Sí, ahora, esa fractura que se produce allí, ¿es una fractura en donde Pino Solanas tiene bastante que ver? No, yo creo que a veces hay varias cosas. Vos preguntabas por qué nosotros considerábamos que no teníamos nada que ver con este partido, ¿no? Porque creemos que es un partido que se construyó de tal manera que cuando uno se termina oponiendo en un giro tan importante a la conducción del partido, no tiene otra alternativa que abandonarlo. Le ha pasado, digamos, un ejemplo de la coalición cívica, donde Fernando Cantero va interna, le gana la coalición cívica, intenta frenar el giro a la derecha de Carrió, su primer giro a la derecha, y Carrió termina interviniendo el partido, digamos, porque los procesos tienen una dinámica. Bueno, acá había una dinámica. Claramente había una dinámica donde acá se está reconstruyendo una oposición por derecha, varias oposiciones por derecha, pero una que tiene la característica que es con sectores del FAP, con el Partido Socialista, con el GEM, con sectores, digamos, con los sectores más de derecha del progresismo y con sectores de derecha como la coalición cívica, más allá de que sus dirigentes tengan otras características, y con Proyecto Sur, digamos. Vamos a un espacio político, además del peronismo federal, del macrismo, etcétera, etcétera, que se construye con un nuevo acuerdo cívico y social en una alianza entre radicales y socialistas. Ese es el proceso político que se vive ahora. En ese momento estaba en discusión si se avanzaba hacia un proceso de derechización de la centroizquierda o si la centroizquierda podía plantarse con la figura de Pino Solanas a la cabeza. A veces los proyectos políticos se manifiestan en lo electoral y lo electoral condiciona los proyectos políticos. Ahí hubo un problema de acuerdo electoral que de alguna manera fue marcando el mapa y los rumbos. Pero acá hay un giro estratégico, es otra cosa distinta. A veces uno no puede cerrar una alianza. Digamos, ahora quizás los radicales no cierran con el Partido Socialista y con el GEN en la provincia de Buenos Aires. Pero la dinámica es que van a cerrar en el 2015. Quizás no cierran ahora por un problema de cargo, por un problema de ubicaciones, por un problema de que es más táctico. Pero estratégicamente avanzan a eso. Porque se juegan cargos en legislatura donde puede repartirse la cosa. No, bueno, se juega un proyecto de centro-izquierda o de derecha con carácter social que avance hacia ese costado y quizás ahora, justo en este mes, o antes, en 15 días que cierra la lista, por alguna cuestión, pues son todas coaliciones y son complejas de armar, no pasa. En ese momento en la ciudad, si bien había sectores de centro-izquierda con un perfil distinto, Pino era el centro de ese escenario y podía determinar una política. Nosotros aspirábamos a reproducir la misma alianza del 2011. Y evidentemente había otro proyecto. Había dificultades para cerrarlo, pero también había otro proyecto. Y que tenía que ver con posiciones sobre los cacerolazos que hubo. Tenía que ver con replanteos en función de decisiones anteriores, como por ejemplo haber apoyado la ley de medios, que se empezaba hacia el interior del partido, se empezaba a cuestionar. Porque había una visión de que la sociedad percibe que existen dos modelos, que es uno que es kirchnerista y otro anti-kirchnerista, y hay que ser anti-kirchnerista a cualquier costo, incluso en contra de tus propias convicciones. Entonces nosotros creemos que la gente no es tonta, que es cierto que mucha gente lee así la política, pero que la gente no es tonta, y que había que cuidar el sector social del 13%, que es nada despreciable, y en base a eso crecer y, bueno, esperar el momento histórico que la política nos deje la oportunidad de demostrar si somos una opción superadora. Por ahora no hay nada superador al kirchnerismo, porque la oposición al kirchnerismo que está es toda por la derecha. Entonces nosotros, si bien es una lágrima, no estamos llorando. No nos fuimos ninguno a nuestra casa, estamos todos juntos, estamos todos unidos, estamos con la juventud del partido, estamos con el bloque comunero, con lo mejor que dio el partido Proyecto Sur, y estamos llamando o presionando también a todos los sectores para que haya un frente entre Marea Popular, el Gleiser, el Camino de los Libres, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, la CTA de Claudio Lozano, y que realmente sea un espacio así donde nosotros queremos estar. Estamos apoyando eso y creemos que aunque no se gane mucho espacio institucional, se va a construir un espacio político importante. Y bueno, aspiramos a que ese espacio político estemos todos juntos, que digo, está por verse si es así, porque todavía faltan 15 días. Igual nosotros vamos a estar, estas elecciones vamos a participar, pero no como una cuestión electoral nada más, sino aspirando a que surja realmente un nuevo movimiento político. Ahora seguimos con ese tema porque es realmente interesante. Estamos conversando hoy con Martín Yomi, comunero de aquí de Caballito, y con Federico Cantis de la Juventud Proyecto Sur de Capital. Triste Bahía, oh, quando é semelhante. Triste Bahia, oh, quão de semelhante estás, estou, do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a me empenhado. Rica te vejo eu já, tua me abundante. Triste Bahia, ó, quão de semelhante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim vem me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Triste, ó, quão de semelhante, Vastinha já foi à África, Vastinha já foi à África, pra mostrar a capoeira do Brasil. Eu já vivo tão cansado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou pra lua, eu mais a minha mulher. Vamos fazer um ranchinho todo feito de sapé. Minha mãe, eu vou pra lua, e seja o que Deus quiser. Ó, oh, quando é semelhante, triste galo canto, e galo canto, camará, e cocoroco, e cocoroco, camará, e vamos nos embora, e pelo mundo afora, camarada. branca enfiada em popó. Bandeira branca enfiada em pó forte, bandeira branca enfiada em pó forte, bandeira branca enfiada em pó forte, bandeira branca, bandeira branca enfiada em pó forte. A foche lei, lei, leo. Escuchamos Triste Bahía por Caetano Veloso. Estás escuchando Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy con Martín Yomi, comunero de aquí de la Comuna 6, y con Federico Canti, Juventud Proyecto Sur, Capital Federal, hombre de la música también. También músico, contrabajista. ¿Guitarrero? No, contrabajista. Contrabajista, sí. Ah, bueno, está bien. Y yo, del barrio también. Ah, hombre de acá del barrio. Sí, no turista. No turista, nacido, criado acá en Caballito. En alguna de las presentaciones de los informes que hiciste de tu gestión en el Consejo Consultivo de acá de Caballito, contaste, Martín, que bueno, que gran parte de los comuneros que habían sido electos por la Alianza Proyecto Sur hace poco más de, casi 2 años dentro de poco, estaban trabajando en conjunto, casi 15, uno en cada comuna, ¿sí? Ganaron en aquella época las elecciones. Una parte importante, un grupo de 14 más o menos, trabajaban juntos reuniéndose con cierta frecuencia. Sí, sí, 14, 15. Hubo una que se bajó ahora. Ajá. De la Comuna 13. Venían trabajando juntos. Julieta Costa Díaz se dejó de participar en ese espacio. Pero bueno, con ese bloque se han conseguido un montón de cosas. Se ha logrado pelear de conjunto en la ciudad sobre el tema de las comunas, porque la pelea tiene que ser de conjunto, porque cada uno en su comuna, en su lugar de donde fue electo, no tiene posibilidades reales de transformar nada si la pelea solo con el presidente de la comuna, porque aparte son decisiones que tienen que ver con la política de Estado, que se definen más arriba. Así que bueno, hemos presentado amparos, hemos ganado un fallo con los vecinos de la Comuna 15, con el comunero Carlos Méndez, donde se ganó una medida cautelar donde se de alguna manera se suspendió un mecanismo que planteó el macrismo para destruir a las comunas llamada la UAC. UAC, Unidades de Atención Ciudadana, o del cliente tal vez. Sí, lograron frenar eso. Así que bueno, las comunas siguen siendo CGP, entonces necesitamos sí o sí hacer eso, por eso vamos a hacer una bicicleteada el 1 de junio por las distintas comunas de la ciudad, que vamos a terminar en la Comuna 6, por ser el centro geográfico, con un asado. Y bueno, y nos llevamos bastante bien los comuneros, porque aparte hemos tenido una relación fraternal, que me parece que está buena, ¿viste? Y hoy por hoy, todo ese grupo, ¿de qué lado quedan? ¿Del lado del Proyecto Sur? ¿Del lado de algo que se está por empezar a armar? Ninguno de los comuneros puede salir a apoyar públicamente el acuerdo con Carrió. Esa es la primera realidad, que lo primero que habría que decir. Después, cada uno tiene sus relaciones particulares con el partido, con su agrupación, y a veces se están esperando los momentos políticos. Nosotros vamos a hacer el miércoles que viene, miércoles 29, a las 18:30 en el Bauen, una presentación que se llama Continuar un proyecto emancipador y por qué no vamos con la derecha. De ahí lo convocan 5 comuneros del espacio que integra el Movimiento Proyecto Sur, con el apoyo de 6 comuneros que ya abandonaron el Movimiento Proyecto Sur, y esperamos quizás en una de esas logramos convencer a 4 comuneros más para que vayan. Quizás en una de esas, bueno, somos más comuneros, quizás estén todos los comuneros, pero bueno, no todavía no tenemos ninguna garantía que eso suceda, lo cual sería un golpe político importante. Porque cuando una cosa que de un partido se vaya una o dos personas, una cosa que se vaya uno, dos, tres funcionarios, otra cosa cuando el la masividad, por más chica o grande que sea, se va. Acá la juventud se le va completa de punta a punta. Eso le quería preguntar a Federico Cantis. La juventud de Proyecto Sur Capital no está muy contenta con el acuerdo este de cúpula, podría decirse, ¿no? Hay como algunas cosas que, ¿cómo decirlo?, les quedaron en el ojo a ustedes, no les gustaron en su momento. Nosotros venimos viendo ya hace más de 6-8 meses que el discurso de Pino se corrió bastante, iba camino a un discurso de derecha donde no se ponía el foco en lo social, donde hacía mucho ruido en las instancias orgánicas del partido nuestra relación, cuando digo nuestra relación hablo de la juventud, nuestra relación con los sectores sociales, con el trabajo territorial, y bueno, eso molestó bastante, porque bueno, se estaba gestando esto que vemos hoy, ¿no? El acuerdo con Carrió es un corrimiento a la derecha, nosotros lo vivimos así, es insoportable construir con un personaje como Carrió y ver que nuestro dirigente no escucha la militancia. Entonces se lo dijimos varias veces. Hemos vaciado el último plenario y marcamos nuestra posición, y nosotros estamos en el mismo lugar que estuvimos siempre. Acá el que se corrió fue Pino Solanas. Es una lástima, lo saludamos, es un compañero, pero no lo acompañamos en este proceso. Y ustedes van a estar también el miércoles próximo ahí en el Bauen, en esta presentación que se llama Continuar un proyecto y emancipador. Continuar un proyecto emancipador. Claro, el miércoles empieza una historia nueva, digamos, ¿no? Porque... sí. ¿Qué hay después del miércoles? Hoy no lo podés contestar porque tiene que transcurrir el miércoles próximo. Aspiramos a que todos los sectores que mencionamos antes, de la CTA, el MST, Marea Popular, todas esas organizaciones, logramos confluir en un mismo espacio. Una realidad que no depende de nosotros, nosotros somos un actor importante, sabemos, tenemos incidencia sobre uno de los legisladores también, que de alguna manera también sale a manifestar públicamente que no apoya el acuerdo con Carrió. El legislador de Proyecto Sur. Sí, sí. Uh-huh. Y tenemos el apoyo de la juventud y de los comuneros, y bueno, tampoco somos el actor más importante en ese armado electoral, entonces tampoco podemos llegar a incidir, pero hemos tenido un rol muy importante. ¿Cómo no te entiendo eso? ¿Cómo no somos no podemos incidir para que se junten todos los sectores que creemos que se tienen que juntar? Ajá. Pero bueno, qué sé yo, hemos incidido bastante, demasiado para lo que es la situación nuestra, porque bueno, hemos priorizado por sobre todo la unidad. Y aparte porque nosotros no nos quedamos en Proyecto Sur por nada de la vieja política. A irnos representó perder cargos, irnos representó, más allá que cargo de comunero, legítimamente lo ganamos. Representó perder posibilidades y proyectos. Legítimamente en las elecciones, tercera fuerza de la Ciudad de Buenos sí, Aires. Sí, lógico, pero aparte porque el cargo no pertenece... no pertenece a una persona que se corrió a la derecha. El cargo pertenece a la gente que lo votó, y yo quiero ver cuántas de esas personas que lo votó lo van a acompañar ahora. Quizás saque muchos votos, pero van a ser otro voto. El proyecto de Proyecto Sur muere aplastado por una montaña de votos, si llega a ser así. Es un éxito mediático, quizás sea un éxito electoral. Yo igual así todo lo pongo en duda, porque la gente no hace grandes análisis, pero percibe, no es tonta. Pero los votos que podría llegar a obtener Pino serían para renovar la banca en diputado, ¿no? Porque no, candidato a senador. Va de candidato a senador, ajá. Sí, digamos, él no hace eso una cuestión, él le interesa sacar un buen resultado electoral para poder posicionarse nacionalmente y localmente como uno de los posibles presidenciables o candidato a jefe de gobierno. Lo cual es entendible, pero no lo compartimos. Y realmente creo que es un error político gravísimo, porque él ha hecho un aporte muy importante a la causa nacional. Instalar temas de los que no se hablaba, desde la minería hasta la utilización del suelo, los recursos naturales, de la recuperación de los hidrocarburos, de la matriz energética, de una visión ecologista, si se quiere, o de cuidado del ambiente, ese aporte que él hace desde La Hora de los Hornos hasta la última película que hizo, con Oro Negro, hizo un aporte muy importante de lo público para que concientizara millones de personas sobre esa cuestión, sobre la cuestión del ferrocarril, y todo aquello que se venía diciendo, que parecía que era ajeno, que no tenía nada que ver, que ningún candidato planteaba en la campaña electoral del 2011 en la presidencial, terminó sucediendo en todo el año 2012, que empezó con el conflicto de las mineras, con la cuestión del ferrocarril, con el accidente, con la tragedia de 11, con todo un montón de acontecimientos que ponían en agenda aquello de lo que la sociedad no hablaba. Él ya tenía el bronce, digamos, se podía haber en un punto dejado una herramienta para que la juventud del partido siga la historia, y él prefirió buscar un atajo para ver si podía ver el cambio de él o podía ser el gestor del cambio. Se equivocó, ¿no? Para nosotros se equivocó. ¿Estás triste? No, nosotros preferimos que este proceso se diera definitivamente, porque todo el tiempo se amagaba que se iba a ir para un lado y nunca se terminaba yendo. Entonces la forma violenta y dramática que se dio tan rápido nos sirvió para también nosotros poder salir rápidamente de ese lugar y poder tener la perspectiva de construir otra cosa, porque la realidad es que si esto no se daba ahora, se daba en 2 años, porque la dinámica es esa. La política tiene una dinámica, a veces no es una foto de lo que es, sino cuál es el camino, que en dónde termina eso, ¿no? No es solamente lo que en este momento se está viendo que hace Pino, no es nada más una foto con Carrió. Sabíamos que atrás de la foto con Carrió venía empezar a apoyar las cosas que apoya, ahora salía a apoyar el DNU de Macri. Nosotros, bueno, si bien públicamente lo anunciamos ahora, esperamos el momento de irnos con la mayor fuerza posible, pero ya la decisión política de irnos fue cuando él tomó la decisión política de ir con Carrió, porque estuvo dudando y realmente dudó mucho, y nosotros ejercimos una gran presión ahí, tuvimos un rol importante, y muchas veces tenemos la sensación de que si nosotros no hubiésemos estado ahí, él este giro a la derecha por ahí lo hubiese pegado antes, ¿no? Pero igual inevitablemente la dirección del proyecto era esa. Estamos conversando hoy con Martín Yomi y con Federico Cantis. Seguimos en un ratito. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. En el Piedra Libre, en la colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo colectivo. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando en nuestro Politicón de hoy con Martín Yomi, comunero de aquí de Caballito, y con Federico Cantis de la Juventud Proyecto Sur. Bajamos un rato aquí a nuestra pequeña comunidad de Caballito, que ha vivido realmente durante el verano momentos bastante intensos allí con toda la movida que se gestó alrededor del Parque Centenario. Hubo una reunión en la Junta Comunal allá por el 4 de febrero, donde se reunieron para tratar dos propuestas, Martín, que vos habías presentado, que eran la de llamar a una compulsa vecinal, a un referéndum no vinculante el día en febrero mismo, creo, por lo menos eso es que... El día 24 de febrero, sí. El día 24 de febrero, a fin de expedirse a favor o en contra de la colocación de rejas perimetrales en el Parque Centenario. Y otra propuesta que fue que la Junta Comunal presente su repudio, declare su repudio al accionar de la Policía Metropolitana durante los desastres que la Policía Metropolitana hizo, represión, lunes y martes 28 y 29 de enero de este año. Estas dos propuestas fueron acompañadas por el bloque Frente para la Victoria, por Ariel Angrisano y por Ondina Fraga. Esa es la información que tengo. Y fueron propuestas que vos presentaste con cierta argumentación, recibiste cierta contraargumentación por parte del PRO, porque contamos el final. Finalmente hubo tres votos a favor, el tuyo y el de los dos comuneros del Frente para la Victoria, a favor de estas dos propuestas, y cuatro votos en contra, que fueron los cuatro votos del PRO: Marcelo Yambrich, Alicia Besada, Susana Espósito y Claudio Crespi. Así es. ¿Cómo fue ese momento? Y fue muy muy interesante porque nosotros logramos en ese conflicto tener una intervención con los pibes del barrio y la gente que estaba enojada con la reja, donde logramos sacar la discusión de la reja en sí y explicar qué representaba una reja, ¿no? Nosotros explicamos que ahí se estaba planteando la privatización del espacio público con un proceso que se iniciaba con la entrega de tierras que había hecho la legislatura, con el apoyo, bueno, ya lo sabemos, de ambos bloques, tanto del PRO como del Frente para la Victoria, y que continuaba con un proyecto del PRO que era poner bares en las plazas. Bueno, ahora hay una idea de poner tarjetas para poder entrar y que entren nada más que los vecinos. Es decir, un montón de ideas muy interesantes a favor de del barrio y de los vecinos. ¿Qué le interesa? No sé qué le interesa. ¿A quién le interesa? Si yo tengo 15 años y me engancho una novia en otro barrio. Tampoco se puede dar No puedo ir a la plaza con la novia de aquel barrio porque mi tarjeta es para entrar en estas plazas. O sea que no podríamos estar juntos nunca en una plaza. O sea que la apretada en las plazas se va a acabar. No, y bueno, igual no corresponde también porque pasan niños, pasan gente que uno le tiene que explicar qué hacen dos personas besándose. Felicitas va a estar horrorizada. No, y lo que hizo esta gente fue intentar justificar, muy difícil de justificar, ¿no? Porque ellos querían justificar que estaba mal consultarle a los vecinos si estaba bien o mal poner una reja. Pero esto que parece un chiste, que una gracia y qué sé yo, en realidad fue algo muy grave, porque atrás de la discusión del espacio público no estaba nada más que el espacio público. Estaba mostrarle a la ciudadanía que en su mayoría opina, por lo menos en las encuestas, que el problema más grave es la seguridad, aunque yo creo que después la gente termina votando mucho por el bolsillo, que dice que le preocupa la corrupción y la inseguridad, pero si económicamente su estatus de vida cambió, se modificó, termina definiendo el voto en realidad. Pero ese vecino, ciudadano, próximo elector, que quiere una respuesta con la seguridad, qué mejor propaganda que mostrar una policía metropolitana que nadie sabe que está ni que existe, y que muele a palos a un par de vecinos, hippies para ellos, ¿no? Obviamente, ¿viste? Que quieren la reja. Cuando el vecino quiere la reja, es un vecino genuino, autóctono. Es gente. Es gente. Cuando el vecino no quiere la reja, no es vecino, es hippie, es militante, es provocador. Fue muy gracioso, porque los vecinos fueron y le tiraron espontáneamente. Eso se piensa que la gente arma un grupo comando como si fuese Al-Qaeda para tirar una reja de un parque. Y, viste, la realidad es que yo creo que Al-Qaeda está preocupado por otra cosa, ¿no? Por hacer este tipo de asaltos. No por sí, los desastres que hace el PRO en Buenos Aires. Así que ver esta organización tipo Al-Qaeda que tiró la reja los hizo quedar como unos imbéciles. Y que realmente Son un poco imbéciles, pero también son peligrosos porque son un poco hijos de puta. Y le pegaron mucho a la gente. Y nada, yo vi a un chico de 4 años con bala de goma. Una situación que parecía ser, bueno, quizás un exceso, una torpeza, una inexperiencia. O un modelo de querer mostrar a la sociedad que hay un modelo represivo, un jefe de gobierno que está firme, presente, que aparece en los medios de comunicación. O una pero, policía que funciona. Una policía que funciona, que lejos de confirmar si era un error o no, en realidad al poco tiempo fue la sala Alberti con bala de plomo, y después fue la locura del Borda, que yo no sé si... ¿Cuántos casos en Latinoamérica, yo te digo, de la dictadura hubo, de represiones en hospitales? Yo, la verdad, debe haber habido, yo sé que han pasado cosas gravísimas, mucho más graves las que hacen estos tipos, pero no sé si han hecho una gravedad terrible. Que hicieron en el es una bestialidad total. Es una bestialidad, un hospital, pegarle sin orden de un juez. Porque no solo fueron por las dos manzanas, sino que salieron de las dos manzanas y avanzaron hacia el centro del predio del Borda. Ah, ellos habían acordado con el Frente para la Victoria entregar a Borda, y eso les costó fue un costo político muy grande, y aquellos legisladores que no sabían, que sí sabían lo que estaba pasando, lo que se venía de Borda, lo hicieron por defender al gobierno nacional a cualquier costo, que en realidad es una cosa incomprensible, porque... A ver, no entiendo eso. Acá hay un pacto en toda la ciudad donde todo el mundo sabía dónde se iba a construir y qué se iba a construir y qué se iba a hacer. Todos sabíamos la intención política de cada una de las tierras públicas que se entregaban. El Frente para la Victoria dice que acordaron en zona sur el centro cívico, pero no en los dos terrenos de Borda. No, los terrenos de Borda. Y bueno, pero yo la verdad que no les creo, porque acaban de entregar casi 400 hectáreas en toda la ciudad y ahora se calmaron, pero pensaban este año entregar 300 hectáreas más. Yo la verdad que yo entiendo que Ibarra se sintió sorprendido, que lo escuché, se sintió sorprendido porque... evidentemente no sabía bien qué votaba, pero ya a mí no me sorprende, porque este tipo de cosas, cuando no hay un progresismo que sea realmente serio y consecuente, termina... Él es el gran responsable de Macri, Ibarra es el gran responsable de Macri, porque si ese tiene realmente una política seria de transformación progresista en la ciudad, hoy no teníamos un tipo como el PRO. Hay un montón de ejemplos, desde lo que pasó en México con el PRI, que el PRD se postula como una posición superadora y termina siendo un flan que se lo termina viniendo una opción de derecha completamente reaccionaria, como era el PRI, que estuvo durante 70 años. Mira, esta gente sabía lo que votaba, no son tontos, todo el mundo sabe lo que estaban votando. Obviamente, bueno, se intenta justificar, qué sé yo. Igual está bueno que digan eso, ¿eh? Porque es quizás la única forma que no avancen tampoco en Caballito y en los demás lugares. Porque le va a costar avanzar en Caballito. Ahora, estaba pensando, ¿no? En relación al bloque en legislatura de Proyecto Sur, ¿no? ¿También hay posibilidad de fractura? ¿Ya hay alguna gente en medio con un pie afuera? Mira, pasa algo que muchos de los legisladores se van porque se les vence el mandato. Termina el mandato. Ajá. Solamente que queda un solo legislador, si no me equivoco. No, dos legisladores, que son Virginia González Gas y Pablo Vergel, que son los únicos dos legisladores que quedarían por el Movimiento Proyecto Sur en el caso que el Movimiento Proyecto Sur no meta ningún legislador, cosa que dudo, que probablemente meta, digamos. Tendría que compasar el 3%. Al menos que capaz que le regalaron los primeros 10 lugares acá arriba, porque también tienen esa misma lógica, ¿viste? Uh-huh. Tampoco son muy hábiles para eso, ¿no? La realidad es que cuando sacó el 24% Pino Solana, metió un solo legislador de 8. Lo demás se lo dio a las demás coaliciones, ¿viste? Pero más allá de sus virtudes como negociador, que bueno, que sería lo menos grave de todo, la realidad es que hoy por hoy es Virginia González Gas y Pablo Vergel, que Pablo Vergel ha expresado sistemáticamente que está en contra del acuerdo con Carrió, pero sigue perteneciendo al bloque de Proyecto Sur. Yo calculo que ellos van a meter más legisladores. Van a renovar. ¿Por qué decís ellos van a meter más legisladores y no nosotros? Porque ya no somos más parte, digamos. Somos parte hasta el miércoles, donde anunciamos obviamente que apostamos a la construcción de otra cosa. Y al menos que el partido nos permita Digamos, también podría ser una opción. Acá no se hizo ningún congreso partidario y el partido todavía no resolvió el concardio. Podríamos decir, bueno, porque yo tengo el mismo derecho que Fernando Pino Solana, nosotros como juventud tenemos el mismo derecho de Fernando Pino Solana a usar el nombre del partido. En realidad, a nosotros no nos interesa el nombre de ese partido porque expresa quedó muy pegado. Un proyecto sur que no tiene nada que ver con... Que es más Barrio Norte. Sí. Estamos conversando con Martín Yomi. Hoy en nuestro Politicón seguimos en un ratito. Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló y no importó ya ni siquiera por qué. Se va, se va, se fue. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va. Se va, se fue por Jorge Drexler. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro programa de hoy charlando con Martín Yomi y con Federico Canti. Bueno, nos queda un ratito más de charla, se nos hace siempre corto el tiempo. ¿Qué tal la Junta Comunal después de aquella experiencia en donde, bueno, tus propuestas no tuvieron eco interno, pero sí, tal vez en una parte importante de los vecinos ciudadanos de Caballito, con la sí, una movida muy fuerte en relación al Parque Centenario hoy por hoy, ¿no? ¿Y la Junta Comunal qué tal? ¿Están por publicar todas las actas? ¿Cómo anda la cosa? No, la Junta Comunal está cada vez peor. Porque también uno se empieza a resignar y se empieza a cansar un poco, ¿viste? de dar siempre las mismas peleas. Y en realidad es un espacio más de lucha que de gestión. Pero así todo estamos bien, porque hemos ganado mucha fuerza, mucho peso político y poco presupuesto y poca estructura administrativa, con la cual es muy complejo funcionar. Una frase muy clara, esa tuya, en las presentaciones de gestión, sin presupuesto no, hay comunas. Sí, mira, hoy por hoy con el tema del Parque Centenario estamos recuperando con la Asamblea, y la Asamblea está al frente, digamos. Me da vergüenza decir que estamos recuperando, están recuperando ellos, los vecinos que están organizando la Asamblea, y estamos apoyando esa recuperación de un espacio que es el 6% del parque, que la tenía la empresa Salvatori, y que ahora queremos ir por el otro espacio, que es que también es un porcentaje similar, que está en manos de el Hospital Marie Curie, pero con ninguna función social, o por lo menos estamos investigando eso, por lo menos no hemos podido saber lo contrario. ¿Ese territorio que tienen allí, que gestiona la cooperadora, es del hospital? Bueno, claro, está en duda eso, ¿no? Digamos, porque la cooperadora aparentemente nada más tiene el buffet y todo lo demás no se entiende bien quién lo maneja, cómo lo maneja y dónde van los recursos que se generan, ¿viste? La realidad es que el Estado debería, en todo caso, ampliar el presupuesto del hospital. Si es que realmente eso está sucediendo, que se está financiando con eso, porque los hospitales no tienen por qué autofinanciarse. Un hospital no tiene por qué ser rentable, así como tal cual, ¿no? Y usar ese espacio para hacer que sea parque. O sea, falta el espacio verde en el barrio, ¿viste? Así que sería importante que sea así. Así que bueno, esa es un poco la situación hoy por hoy de lo que estamos peleando en la comuna. Además, el tema de la playa de carga de Caballito, que no queremos que sea un complejo de edificios, sino que sea 100% parque, que no se lo toque los terrenos a Ferro y que no sea una terminal de ómnibus en la Plaza del Caballito y René Favaloro, como propone las bases del concurso del ANSES. Hoy un poco más tarde vamos a estar hablando con el arquitecto Rodolfo Fernández de SS Caballito sobre justamente estos premios que sacaron. El primer premio que salió para un plan maestro para las playas de carga, la ex playa de carga Caballito. En una conversación telefónica, supuestamente de toda esa superficie hay 4 manzanas destinadas a la construcción de edificios con una altura máxima de 7 metros. 7 metros no, ojalá, se me escapó el deseo. De 8, 7, 8 pisos, sí. Y por cierto no ocupan todas las 4 manzanas, ¿no? Sí, viejo anhelo de Caballito 100% parque. Sí, yo no entiendo bien qué pasó, por qué le sacan los terrenos a Ferro, cuál es la necesidad. Creo que en el proyecto quedan, si no me equivoco. Está ahora subido web, pero yo no alcancé. La verdad nosotros estamos, más allá de lo que hemos visto por cosas, tenemos pedido una entrevista con Diego Bossio, nosotros hemos presentado una impugnación a esos concursos y estamos esperando que nos reciban. Fue un escandalete lo de los concursos, porque en el caso de Palermo le dieron como ganador del concurso a un funcionario del gobierno de la ciudad, y Diego Bossio se impugnó a sí mismo porque 5 de los 9 miembros del jurado eran del ANSES. Así que evidentemente, y casualmente cuando cayó un concurso, después cayó el otro. Quizás se lo habían repartido, ¿no? ¿Cómo es cuando cayó uno, después cayó el otro? No entiendo. Claro, cuando se cayó uno, se demoró en dar el resultado del otro. Ajá. Así que bueno, yo no sé si se harán. No quiero pensar una cosa así. Pero no tenemos mucha confianza en el proceso, me parece. No quiero pensar una cosa así, pero creo que, viste, que puede ser que haya pasado, como dicen algunos vecinos, que se repartieron los ganadores de los premios y al impugnar a uno, bueno, eso cambia el reparto, ¿viste? Cambia el reparto. Sí, pero bueno, fue impugnado este concurso. Bueno, eso demuestra justamente la alta capacidad técnica de los cuadros del PRO, ¿no? Que ganan concursos fácilmente. Sí, pero se lo aprobó el Frente para la Italia, ¿sabes? Sí, era el Frente que estaba allí en si son 5 balances. Todo el... Un solo jurado tenía... No, y nosotros lo impugnamos igual porque las juntas comunales, como decía la ley... el proyecto de Cristina del 1723 y el 1722 de la Isla de Marcha, etcétera, se basa en un decreto de la dictadura militar, un decreto de ley que no respeta el decreto. O sea, plantea una, el decreto de la dictadura, de los dictadores, plantea una serie de mecanismos que son muy interesantes, donde si se respetarían, se podría quizás no entregar bestialmente las tierras como se intenta entregar en el decreto. La ley de la legislatura, que es un desastre, porque se basa en la misma lógica de la, del reparto de tierras que viene de años y nadie se animó a hacer, que viene de la dictadura y nadie se animó a hacer y ellos se animaron a hacer, plantea un par de cositas, como por ejemplo que la Junta Comunal interviene. Bueno, evidentemente ni siquiera les interesó que la Junta Comunal sea veedora. Presentamos una impugnación y estamos esperando que ahora, pero, el señor Diego Bossio nos responda, nos atienda, nos reciba, qué opina él, ¿no? Ahora digo yo, con siendo casi de las 15 comunas, 13 en donde hay mayoría del PRO, ¿no? Yo me imagino que si participasen las juntas comunales en este proceso, en la ex playa de carga, tendríamos, dado que da trabajo, como manifestaba en enero del año pasado el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Iambrich, las 17 manzanas serían para construir, nada de espacio verde. ¿Qué? Después vienen los hippies justamente a querer hacer cosas en el espacio verde. Mira, el coso de la repartija de 70-30 viene de una ley del menemismo y fue una derrota. Así que defender el porcentaje 70-30, 40-60, defender todo eso, después de las inundaciones que hubo, de la falta de tierra absorbente, de los problemas que hay de construcción, Caballito no tolera ni un edificio más. Se puede justificar desde la lógica de los especuladores inmobiliarios. No hay otra lógica que justifique una estupidez semejante. Pero bueno, vamos a ver si pueden construir eso, vamos a ver si cuando vengan con la topadora a ver si pueden avanzar, y bueno, nosotros vamos a darle la pelea, no le vamos a regalar nada, ni un solo terreno del barrio para dar negocio a ella. Vamos a ver qué pasa. Yo voy a estudiar un poquito más el tema porque no alcanza la información que pude obtener para tener eso, y creo que correspondería que por lo menos nos respondan la impugnación, ¿no? Bueno, Martín, se nos ha ido el tiempo. ¿Qué más podemos contar y decir? Que el futuro está lleno de posibilidades. Sí, igual, viste, siempre decís más cosas cuando cuando está apagado el aire. ¿Sí? Sí. Nos quedó algo. Vamos, sí, eso ocurre habitualmente. Yo creo que hay que grabar esos intermezzos y después mandarlos al aire, ¿sí? ¿Es así? Sí. Bueno, volvemos a encontrar, calculo, en 2-3 semanas, cuando las aguas estén más calmas. Sí. Cuando ya haya en firme un más espacio, cosas. Un espacio. ¿Sí? No. Y ahí volveremos a charlar, ¿sí? Dale, dale. Y sobre todo la cuestión de que se resuelvan de alguna forma todas esas cuestiones para recuperarte a vos en todas tus capacidades plenas, trabajando por el territorio, ¿no? Porque estás muy absorbido. Aclarar mis dichos. No, digo, recuperarte la plenitud que te caracteriza. Pero también es importante dar los problemas. Mientras que yo tengo a cargo la cuadrilla no logra resolver ni una décima parte de lo que resuelve el Ministerio de Espacio Público, y se rompen más veredas de las que se arreglan, qué sé yo. Entonces también la pelea es más general, ¿viste? Si no hay un proyecto distinto de ciudad. Si los comuneros no aportan esa construcción, tampoco va a haber un cambio, ¿no? Sos el único comunero con tropa a mando, con mando de tropa, ¿no? El resto no tiene. No, no tiene. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién el, tiene? ¿El PRO no tiene tropa? No tiene tropa. Dentro de la comuna no, la tiene para arriba. Son más bien empleados de la gestión de ciudad. Son los voceros locales de la gestión de ciudad, ¿no? Bueno, y está con Unidos Organizados, sí. Angrisano con el UPCN. No, pero yo digo empleados públicos que cobran un sueldo sobre los que se ejerce un mando. Sí, en ese sentido, pero bueno, pero ¿sabes lo que es manejar eso con el PRO que todos los días le dice una cosa distinta, que vas a hacer algo para un lado y después te lo mandan para el otro? No está tan fácil, ¿eh? No. Y faltás un día y perdiste el mando. Te cerruchaba el piso. Sí, sí. Estabas muy serio hoy, tampoco me animé a preguntarte, nos habías prometido una pequeña columna de chismes. No, bueno, sí. La Junta Comunal. Eso será más adelante. Te cuento uno chiquito. Sí, dale, que muchos oyentes están esperando. Ah, sí, me imagino, estarán esperando. Se perdieron todo el partido de Boca para. Exacto. Sí. Hicieron, bueno, no hay espacio físico, ¿no? Yo, tomé mi despacho, lo tomé. Eso se comentó. Se comentó. Que sos ocupa de un espacio. Ocupa, sí. Ocupa, bueno, el presidente fue ocupa, pero él no se considera ocupa. ¿Viste? Cuando el poderoso agarra el lugar, no es un ocupa. Es un legítimo propietario. No es lo mismo porque también que capta plusvalía. Claro. Ocupaste el coso y vos no ocupaste una oficina. ¿A quién le preguntaste? ¿Qué es la oficina más grande de la presidencia o de un comedor para los pibes del bar? No sé. Y entonces, el Frente para la Victoria y los demás dos comuneros discriminados del PRO, porque son malos entre ellos también. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira vos. Hay dos comuneros de primera y dos comuneros de segunda. Y la línea jerárquica, ¿viste? Es gallinero. Están todos en un lugar, espacio común. Entonces se hicieron las divisiones. Y al Frente para la Victoria, por cómo quedan las divisiones, hay una arquitecta que es muy inteligente, hizo cualquier cagada. Y dejó un espacio, cualquier cosa hizo, le dejó un espacio muy chiquito a los compañeros de Frente para la Victoria, que por cómo había quedado la repartija, terminaban quedando con el espacio más grande, pero no le iban a dar el espacio más grande. Porque todos sabemos también la relación entre la virilidad y el espacio físico. Cuanto más grande es el espacio de funcionario, sí, más más poder tiene. No, y uno percibe que hay una relación con lo sexual también. Ah, mira vos. Muy el presidente de la comuna tiene un despacho muy muy grande y bueno, qué sé yo. Le perdí un poco los últimos razonamientos, pero cuando escuche la repetición del programa ahí voy a tratar de captar la esencia de las expresiones. Bueno, me alegra haberte escuchado recuperando esa sonrisa. Nos volvemos a ver entonces en algún otro momento y en algún otro evento, quizás bueno, el sábado. Te invitamos el miércoles al Bauen a las 6:30. El domingo a las 4 hacemos una charla sobre el tema de la construcción de torres. Pero venite al Bauen mejor. ¿Y el domingo si a las 4 dónde? ¿El domingo a las 4 dónde? El domingo a las 4 en el Parque Rivadavia. Ah, mira vos. Una hora divina. Divina para ir al parque. Sí, mientras los pibes están en la plaza se escucha. Uno se escucha. Hola, Rubén Cábana. A mí iniciaron, no me dejan hablar de ningún lado. Mirá vos, sí, te tienen proscripto. No, me tienen para ir escucho, así que voy oyente. No, vos te tienen para las cosas más importantes. ¿Y el miércoles a qué hora? ¿Es abierto? El miércoles, sí, no, sí, se pudre todo ahí. Abierto. Así que tenés que venir. Ajá. Está el micrófono abierto, así que cualquiera quiera agarrar Ajá. Y hacer el punching ball. Bueno. Hacer leña del pino caído será bienvenido. Mira vos, coincide con la junta, con la asamblea del consejo consultivo de la comuna. Vas a tener que elegir. Que se va a vaciar porque se va a ir allá seguramente. Sí, seguramente, sí. Bueno, Martín, muchas gracias. Federico Cantis, muchas gracias. Suerte el miércoles próximo y esperamos seguir charlando con ustedes para seguir conquistando cada vez más territorio, ¿sí? Dale. Hasta la próxima. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escucha Que la sigan oyendo. El toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. El martes de la semana pasada se abrió, se realizó, bueno, en realidad viene programado hace un tiempo, un concurso nacional para desarrollo del plan maestro en la playa ferroviaria Caballito. Allí el martes pasado, en la sede de la Sociedad Central de Arquitectos y en presencia de distintos representantes de distintas organizaciones, y de los participantes, se hizo la apertura de los sobres que guardaban el anonimato de los premiados. Es decir, ya se habían estudiado las distintas propuestas y se abrieron los sobres donde figuraban los nombres de quienes eran los autores de esos respectivos trabajos. El primer premio, trabajo clave, Cook, fue para los arquitectos Edgardo Barón y Gabriela Luchini, y el ingeniero Roberto Acosta y una serie de colaboradores. Y el segundo premio, trabajo clave, ODU, fueron sus autores Marcelo Hades, Jorge Giberti, Adriana Pérez Moralejo, María Costanza Rambaldi y una serie de arquitectos también asociados. Hubo también colaboradores, hubo también asesores y hubo organizaciones vecinales que estuvieron participando. Entre ellas, SOS Caballito, junto a la Asociación Voluntarios del Parque Centenario, la Estación Cultural de los Deseos. Rodolfo Fernández, ¿nos estás escuchando? Sí, señor, estoy escuchando. ¿Cómo te va? Primero, felicitaciones porque entre unos cuantos participantes, esa propuesta donde ustedes estuvieron como SOS Caballito trabajando, obtuvo el segundo premio, lo cual implica un reconocimiento importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue muy importante, es un premio importante, digamos. ¿Cómo fue eso? ¿Vos estuviste allí participando? ¿Cómo venía la cosa? Bueno, todo esto surgió en contacto con un grupo de arquitectos que con interés en presentarse en el concurso y en una conversación que tuvimos, bueno, surgió la idea de poder hacer un trabajo conjunto con algunas organizaciones vecinales. Todas las organizaciones vecinales que participamos ahí, en realidad nos opusimos de entrada al proyecto este de entregar parte de las tierras de la playa de cargas a un negocio inmobiliario. Es decir, ustedes estaban sosteniendo esa antigua propuesta de SOS Caballito, sí, de 100% Parque. Sí, de SOS Caballito y tantos otros, de 100% Parque. O sea, la pretensión de participar ahí fue tratar, más allá de nuestra postura contraria, era definir ya dentro de la normativa vigente a partir de las leyes que se firmaron, bueno, tratar de incidir de alguna forma en al menos con un proyecto que rescatara lo más que pudiéramos la idea de un gran parque, espacios verdes, superficies no impermeabilizadas y demás en ese lugar. Bueno, la cuestión es que finalmente participamos, participó SOS Caballito, participó la Estación de los Deseos y participó Voluntario del Parque Centenario. Y bueno, se dio un trabajo muy interesante en el sentido de que un poco nosotros plantábamos la idea general que pretendíamos y el grupo de arquitectos trabajaba ideas, digamos, tratando de dar respuesta a lo que nosotros planteábamos. Por otra parte, ellos se encargaron de lo que era el trabajo técnico de, bueno, medir las superficies, de ver cómo se podrían alcanzar los mínimos de superficies cubiertas que se pretendía, de reducir la cantidad de metros de suelo que se ocuparan. Bueno, toda una tarea técnica muy, muy fuerte. Y así fue como un trabajo consecutivo desde enero hasta ahora, en el cual prácticamente nos reuníamos una o dos veces por semana, tirábamos ideas, ellos traían a la vez siguiente el desarrollo, el producto que habían logrado, después de trabajo, la verdad que me resultaba bastante interesante ver los progresos que hacían, y nosotros hacíamos como una corrección a la tarea, era casi como chicos de la facultad, que les revisábamos lo que traían, les proponíamos correcciones, mejoras, cambios, y bueno, discutíamos ahí. Yo me quedé sorprendido, disculpa, te interrumpo, me quedé sorprendido, Rodolfo, por la cantidad de profesionales que participan en estos proyectos, ¿no? Yo veía aquí por lo menos casi como 10, 12 profesionales, gente de paisajismo, de transporte y movilidad, de estructura, de legal incluso, ¿no? Sí, lo que pasa es que el concurso que se desarrolló en las plazas de carga y en esta en particular, tenía muchas aristas para revisar, no era un concurso para un edificio en particular, como podría ser habitual. Era un desarrollo donde intervenía, primero, un gran espacio, segundo, un lugar con mucha incidencia urbana, donde las mismas bases reclamaban que se viera el tema de, por ejemplo, la transitabilidad norte-sur, que se respondiera a las características barriales, que se mantuvieran las cuestiones de los lugares históricos de que hay adentro del predio. Bueno, toda una serie de cuestiones que ameritaba que hubiera mucho, mucho trabajo. A mí me gustó descubrir en las listas uno que salió cuarto, quinto, no recuerdo exactamente el premio que tuvo. Sí, porque, perdón, hubo un primer premio, un segundo premio, un tercer premio y después una cantidad, creo que fueron 6 menciones. Sí, y bueno, eso fue un detalle, mira, que lo planteó el jurado, precisamente. ¿Vos tenés el total de grupos que se presentaron? Creo que eran 31 o 32, no quiero macanear. Pucho, un número grande, ¿eh? Sí, un número grande. El jurado, cuando antes de hacer la apertura de los sobres con los nombres de los ganadores, planteó lo interesante y la calidad de los trabajos que habían revisado y dijeron que ellos mismos habían tomado una decisión, que era la siguiente: los premios establecidos eran primero, segundo y tercero, y después había 3 menciones. Y ellos mismos decidieron, dada la paridad y calidad de los trabajos que había, de otorgar 3 premios más. La verdad que fue muy, muy interesante. Es más, el noveno premio, en esa no última mención, a mí me pareció un trabajo excelente. Mirá vos. ¿Y el primer premio te gustó? ¿Vos lo viste ya? Sí, lo vi, ya está publicado por la Sociedad Central. Sí, podemos decir a los amigos que nos están escuchando que allí en www.socearc.org, ¿es así? Así es. SOCEARC, que es las primeras 2 letras de sociedad, las primeras 2 letras de central y ARC, las 3 primeras de arquitectos. Así es. .org. Allí están muy... La verdad que quedé impactado por la sobriedad de la presentación que hay allí en la página, en el sitio de la Sociedad Central de Arquitectos, donde están los 3 primeros premios y creo que también están las menciones. Sí, las menciones también se pueden ver todas. ¿Y a vos te gustó el primer premio? Sí, me gustó. A ver, por supuesto, el día que lo vimos ahí, en el momento que de la apertura, bueno, ya habían, fueron abriendo, por supuesto, de atrás para adelante los premios. Ya habíamos quedado segundos. Después mostraron el primero, en el primer momento así, me gustaba más el mío. Sí, pero después mirando el primero, la verdad que tiene muchos valores y de alguna manera me parece que lograron algunas cosas mejor que nosotros, realmente como que se superaba. En otra me sigue pareciendo que nuestra posición era un poco mejor, pero de todas maneras cumple con un concepto que a nosotros nos pareció la base, que era esto de mantener el parque, de mantener los espacios históricos, no solo los que las bases tomaban como que eso sí o sí había que mantenerlos, sino otros que compartieron nuestra idea de mantenerlos, aunque no estuvieran obligatorios. Uh-huh. Y lo que hace, prácticamente, así como una rápida explicación, todo el tema de edificios a construir, que son una poca medida, porque son como 70.000 metros cuadrados como máximo, había que tener de superficie a cubrirse del terreno, y 155.000 metros cuadrados construidos, digamos, para usarlos como vivienda. Ellos lograron meter esos 155.000 metros cuadrados por un diseño muy cerrado de la parte de viviendas, prácticamente en las manzanas que dan hacia Cierval, y recomponiendo una manzana entera, metiéndose, porque esas son medias manzanas de Cierval a la vía. Uh-huh. Entonces, tomando como media manzana más detrás de esas, recomponían, digamos, unas 7 manzanas nuevas, y todo quedó ahí como abigarrado, el conjunto de viviendas, y todo el resto lograron definirlo como espacio de parque. O sea, a ver, cuando uno con sus expectativas del 100% parque, bueno, ve que están perdidas, esta propuesta es de alguna manera como de mínimo impacto, ¿se puede decir algo así? Sí, yo te diría, es de lo... Yo en cuanto a esto de haber logrado meter todas las viviendas en un determinado lugar y dejar un gran espacio donde se disminuye en esas manzanas que te digo que se ubicaron. De todas maneras, bueno, es me parece una bastante buena idea. Mi duda queda en esa construcción justamente tan densa de viviendas a lo largo de Cerval, qué impacto va a tener eso en lo que es el barrio sobre Cerval, sobre Rivadavia, sobre la estación Puan del Subte, bueno, y todo el sector. Claro, porque está hermoso. Las calles no se ensanchan, siguen teniendo el mismo siguen ancho. Siguen siendo la misma y, bueno, caños tendrán que poner más porque con lo que ya sabemos que no alcanza. Rodolfo, etcétera, etcétera. Discúlpame, cuando se habla de 155.000 metros cuadrados, más o menos, ¿de cuántos habitantes se habla? Y si sacamos una cuenta rápida, que supongamos que cada 100 metros cuadrados vivan 5 personas, es un número más o menos razonable, da como 7.500 personas más que podrían llegar a vivir en la zona. Uh-huh. Es una cantidad, ¿no? Es importante, por eso te digo, esos tipos viviendo todos juntos a lo largo de 7 manzanas sobre una misma calle Yerbal, sí. Digamos, no es poca cosa. Que no bajen todos juntos. Que no bajen todos juntos, es lo que yo digo. Si todos toman el subte a las 8:30 de la mañana, estamos perdidos. Claro, sí. Van a ir una parte en los vagones del subte y otros trotando por arriba de Rivadavia, sí, sí, porque sí, si no, no se llega. No, la verdad que en ese sentido, bueno. Pero ya esa, comparando con el proyecto que hemos hecho nosotros habíamos tratando también de mantener un gran parque, lo que hemos hecho era tratar de desparramar los edificios por los extremos del predio, volcando mucho sobre Cerval, pero también algunos hacia Martín de Gáez, algunos hacia dando como la espalda al terreno de Irsa, como que se desparramaran un poco. De todas maneras, si todos esos salen arriba de todos juntos, son siempre los mismos 7.000. Claro, sí, caminando una cuadra más o menos. ¿Sabés qué más quería preguntarte, Rodolfo? Siendo vos arquitecto, siendo alguien que ha estado vinculado y está vinculado profesionalmente a los temas de licitaciones, siendo vos, habiendo perteneciendo, ¿no?, a una organización como SOS Caballito, que ha defendido siempre el barrio, que ha estado en contra de todas las picardías que las distintas administraciones han tenido para que se siguiera construyendo alegremente, no construyendo en serio en Caballito. Te quería preguntar a vos, ¿te queda la impresión de que se ha tratado de un concurso serio, de que, digamos, se han respetado como el buen arte de los concursos? Sí, a mí me parece que sí. No he visto hasta, por lo que vi, que hubiera, digamos, alguna cosa que pudiera decir no me gusta algo que hizo el jurado, que pudo haber fallecido alguno o no, cosas, cuestiones. Me parece que los proyectos que fueron premiados, excepto alguno que francamente me parece que realmente superaban los límites previstos y se metían en cosas que no correspondían, como por ejemplo avanzar sobre terrenos que son privados. Ah, directamente. Y bueno, eso como es una idea ya dejándose llevar, como digamos el delirio absoluto. Invento lo que me parece mejor y no me importa nada. Mirá vos. Que la cancha de ferro sea de ferro o que el terreno de un privado sea de un privado. Pero la cancha, te pregunto, digo, en ese primer premio las canchas de ferro quedan donde están. Bueno, desde ya, lo que es el estadio de ferro y la, sí, no, eso por cierto, la cancha auxiliar, eso queda como es, porque eso es, bueno, es propiedad del club. Sí, me refería a ese territorio. Las otras sectores, o que tiene ferro como tenencia precaria, donde tiene una cancha de hockey y una cancha de fútbol, eso en realidad el proyecto no lo contempla, directamente no lo contempla. Ah. Lo que sí deja ese proyecto es, a la espalda de lo que es el estadio, la parte de la platea de hormigón, a la espalda define un espacio verde muy amplio que denomina polideportivo. Ah. Donde sí, podrían caber tranquilamente dos canchas como esas que tiene Ferro, un poco más cerca del puente, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no plantea, por lo menos no he podido ver la memoria descriptiva donde se trabaja más un poco en el detalle, no planteaba eso, ningún tipo de uso compartido, cosa por el estilo, digamos, público y privado, semi-privado, no sé cómo darle el nombre. El proyecto que nosotros habíamos presentado para el caso ese, sí, habíamos planteado que las canchas quedaran, una en el lugar que está actualmente, otra un poco más corrida, y que se buscara una manera de que pudiera haber un uso, una administración compartida entre el club y lo público, que el club admitiera que se fuera utilizando determinados horarios por forma pública y que en otro lugar quedara supeditada al uso del club, que fue quien la construyó, ¿no? Ajá. Sí, una comisión de socios del Quincho, creo que se llama, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, es un grupo de gente dentro del club. Sí. Que ha trabajado muchísimo, entre los que está Héctor García, Hugo Masitelli, gente que entrevistamos hace un tiempo aquí en uno de nuestros programas. Sí, ¿eh? Sí, sí, es un grupo muy de mucho empuje. Mucho trabajo, sí, sí. Rodolfo, hoy has estado participando en una de las charlas que el área de participación vecinal de acá de la Junta Comunal 6 ha organizado, las charlas del ciclo Punto de Encuentro de este mes de mayo. La de hoy llevaba el título de Patrimonio Histórico y Participación Vecinal, se llevó a cabo hoy a las 6:30 de la tarde, allí en la sede de la Junta Comunal, en Avenidas Patricias Argentinas, 277. Estuviste vos allí disertando junto a Daniela Proietti y Mónica Capano. ¿Qué tal? ¿Estuvo lindo? Sí, sí, la verdad que salió un encuentro interesante. Había bastante gente, se ve que el tema interesa. Daniela Proietti tiene a cargo la Defensoría de la Ciudad, el tema de patrimonio, justamente. Patrimonio histórico urbano. Exacto. Bueno, Mónica ya tiene una larga trayectoria en ese trabajo, y la verdad que nos ha dado muchas manos los vecinos cuando fue funcionaria, y ahora que desde el llano, digamos, sigue colaborando. Y bueno, y plantearon, Mónica habló en general de lo que hace el tema del patrimonio y cómo las nuevas pautas para manejarlo en el ámbito urbano. Y Daniela planteó la tarea que se aboca esta fiscalía, que es nueva, está trabajando la fiscalía nueva desde el mes de octubre del año pasado, creo. Uh-huh. Y bueno, y a mí me tocó, como siempre, tratar de contar cuestiones de lo que sucede en el barrio, un caso particular de una casa que se llevó por delante la piqueta para hacer de una casa catalogada, además, y bueno, y de... Ahí en Puan 123, caso que está subido en la página web de SOS Caballito, ¿no? Uh-huh. Triste historia, esa es una casa hermosa y hay unas fotos preciosas. Se ve que tomaste vos mismo, si mal no recuerdo. Sí, sí, tal cual. Vos sabés, Rodolfo, que se nos ha ido el tiempo volando y vamos a tener que invitarte a vos otra vez a charlar, ya entonces, específicamente para que vos sigas tratando estos temas de patrimonio histórico, de participación vecinal, para, bueno, tratar de difundirlo lo más posible, ¿sí? Bueno, ¿puede claro. ser? Te agradezco mucho, y no ha estado el perro hoy. El perro está muy interesado en este momento, sigue a su patrona que lleva un plato, intenta robarle comida. O sea que es un perro muy materialista. Siempre está presente, pero hoy dijo que guardaba silencio, bueno, fue en homenaje a la radio. Rodolfo, te queremos agradecer mucho tu participación, mandarte un abrazo grande y bueno, y seguiremos charlando, ¿sí? Bueno, chao, un abrazo y gracias. Hasta pronto. Chao. Hemos charlado con el arquitecto Rodolfo Fernández de SOS Caballito. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Se nos pasó el tiempo volando. Tenemos aquí unas poquitas gacetillas. Jornadas contra la represión y la criminalización de la protesta social en los últimos meses. Tres hechos represivos en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a mostrarnos descaradamente de qué modo las llamadas fuerzas de seguridad actúan como reaseguro de decisiones políticas y a la vez de intereses económicos privados. Esto forma parte de un texto que estuvieron difundiendo la Sala Alberdi, la Red Nacional de Medios Alternativos Regional Buenos Aires, Correpi, COPOD, CADEP y la Asamblea del Parque Centenario. Están planteando que es urgente encontrarnos, hablar en voz alta de la represión y la criminalización de la protesta social, porque es necesario no naturalizarla, denunciarla ampliamente y resistirla. Basta de represión, no a la criminalización de la protesta social. Hay un cine debate que va a ser mañana viernes a las 8 de la noche en el Espacio de Cultura y Política Popular, el CIT, en Ángel Gallardo 752. Allí se van a proyectar videos sobre las políticas represivas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Festival Artístico Cultural va a ser el sábado, desde el sábado primero de junio, en el anfiteatro del Parque Lezama. Y el domingo 2 del 6 va a haber también una charla debate sobre la ley antiterrorista, el proyecto X y la lucha contra la represión. Estas dos últimas actividades las vamos a estar anunciando la semana próxima. El miércoles próximo, amigos, 29 de mayo, se realiza un nuevo plenario del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Desde las 18:30 en Avenida Gaona 1502, la Escuela Hipólito Vieites. Las comisiones siguen sumando voluntad y trabajo. Estoy leyendo un hermoso afiche a todo color que fue difundido por el Consejo Consultivo Comunal de aquí de la Comuna 6, Vecinos Construyendo Ciudadanía. Y bueno, allí hay que encontrarse para plantear, escuchar propuestas, escuchar las otras propuestas de los otros vecinos. Hay que concurrir con el DNI allí a la Escuela Hipólito Vieites el próximo miércoles a las 6:30 p.m, Consejo Consultivo Comunal. Nos queda recordar, Rodolfo Fernández se está transformando en una especie de ídolo de acá de Caballito, va a estar el viernes de la semana que viene, otra vez en una charla que organiza Vecinos Memoriosos de Caballito, una charla debate, descontrol urbano, inundaciones, tragedia o desidia. Va a estar Silvio Shuster y Rodolfo Fernández ahí hablando, lo vamos a recordar en nuestro próximo programa también. Y vamos a estar tocando también el tema de las elecciones de mitad de año. Seguimos con el mismo jefe de gobierno y vicejefa de gobierno. Hay elecciones nada más que legislativas, nada más ni nada menos que legislativas. Se renueva una cantidad de cargos, 30 cargos para toda la ciudad, de los 60 legisladores que tenemos acá los porteños, y también del total de 25 bancas de diputados nacionales que representan a la Ciudad de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación, se van a estar renovando 13 bancas. Vamos a estar charlando de eso. También estaremos renovando los 3 senadores que tenemos en el Senado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Mara, por tu operación de hoy. Saludos a Joaquín, que se reponga lo antes posible, y nos volvemos a ver, amigos, el próximo jueves a las 10:00 p.m. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.